La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta. Llegamos a la recta final del año con un programa muy especial. Tenemos hoy un invitado para guiarnos por un mapa, por una cartografía de la música del 2020 según sus prácticas de escucha. Es un gran amigo además de La Fórmula Secreta, estuvo aquí antes de la pandemia este mismo año. Guillermo García Pérez, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Hola, Astrid, hola, José Luis. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, qué gusto tenerte de vuelta. Gracias, gracias. Platicábamos brevemente antes de arrancar la grabación fuera del aire que nos sorprendió la lista, ¿no? Nos entregaste una cartografía muy, muy bonita que pues nos sorprendió. ¿Y por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo concibes tú hacer una lista? Decíamos, siempre es bien difícil hacer listas. Después de este programa vamos a lanzar dos programas de música del año porque no podemos resumir. Entonces, ¿cómo defines tú esta práctica también de cartografía, de exploración y un poquito qué incluye tu lista? Sí, mira, bueno, creo que lo primero que yo diría es que hay una cierta corriente como en los medios o en la gente que rechaza ya las listas, ¿no? Porque muchas veces se vuelven como un ejercicio arbitrario o como de presunción y demás. Es decir, hay una parte de mí que entiende perfectamente por qué la gente se satura y por qué la gente rehúye de los listados, pero en lo personal, para mí, hay listas que me acompañan siempre, ¿no? No solo en cuestiones musicales, sino cinematográficas. Por decir algo, los listados de Silent Sound siempre han significado para mí una ruta de exploración muy fértil, más allá de que esté o no de acuerdo en que tal o cual película esté en el primer, en el décimo o en el vigésimo lugar, ¿no? Es una cuestión accesoria para mí. Pero diciendo esto primero, creo que además los listados, además de su función como cartografías o como rutas de exploración, lo que yo propuse con este listado que compartí desde la música más destacada del 2020, es que los listados también pueden ser una forma de ensayo, como una especie de género literario o como se quiera considerar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el listado, si lo pensamos como forma de ensayo, nos puede ayudar a su vez a ejercer, como les comentaba, una práctica de escucha muy específica. Es decir, si yo pongo ciertas reglas como en una especie de juego alrededor de la práctica del listado, esas propias reglas me pueden ayudar a determinar las formas finales que va a tomar ese listado. Como ejemplo muy concreto, si mi regla es que no puede haber solo músicos británicos o estadounidenses, la regla de mi listado me va a obligar a ejercer una práctica de escucha distinta a la que haría normalmente. Claro. Que si no me pongo esa regla, como la mayoría de la música que llega a mí proviniendo de industrias tan poderosas como la británica y la estadounidense, me va a llevar casi por inercia a internarme en ese círculo vicioso que no me va a permitir escuchar otras geografías musicales. Entonces, la propia regla del listado ejerce una práctica de escucha. Lo mismo para los géneros musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos o tres reglas muy básicas que, sin embargo, pueden ser muy poderosas en la medida en que amplíen esa práctica de escucha y me permitan acceder a nuevos sonidos, nuevas obras musicales, que, bueno, ya la gente lo dirá, pero creo que en el listado que propongo, por lo menos, hay una especie de equilibrio que no encuentro en muchos otros listados de medios similares, ¿no? No todos, hay listados que, como les digo, me gustan mucho. Yo justo el día de hoy estaba viendo los listados que comparte Bandcamp, que son muy, muy padres, ¿no? Y te permiten explorar mucho y descubrir muchas propuestas que de otra forma no accedes. Después hay otros listados muy, diríamos, mainstream, que por lo mismo tampoco es que esperen mucho de ellos, pero que por lo menos confirman el síntoma de que solo están girando en círculos alrededor de las mismas prácticas musicales. Esto en listado los de Pitchfork, o con, no puedo decir los de Rolling Stone, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, yo propongo esta cuestión del listado como un ensayo, ¿no? Para salir del solo ejercicio arbitrario de la escucha. Ese es el planteamiento inicial. Bueno, y hay que decir, vamos a compartirles en las redes sociales la liga para que vean el listado completo y sobre todo los comentarios y las anotaciones que vas haciendo de la música, porque bueno, eres ensayista, tienes una pluma pues muy ágil y fértil, y creo que nos das muchas pistas para penetrar o si no resonar con tu práctica de escucha, ¿no? Y esto de las reglas es bonito, me hace pensar en las obstrucciones, ¿no? En esta película también de las cinco obstrucciones, y también la obstrucción como un camino de descubrimiento, ¿no? Cuando nos ponemos esas reglas o esos límites o pues sí, condiciones de acción, podemos ir también descubriendo cosas. Y de ahí viene la idea del ethos también. ¿Con qué nos podrías decir sobre esta idea del ethos que hemos decidido también recuperarla el día de hoy para darle título al programa? Claro, la idea del ethos es está totalmente relacionada con lo que les comento, porque para mí escuchar música no es solo una cuestión como anecdótica, accesoria o circunstancial en mi día a día, ¿no? Para mí la escucha musical es una forma de estar en el mundo. Entonces, si lo veo de esa forma, mi estar en el mundo quiero que sea cada vez más amplio y por lo tanto quiero que cada vez se alimente de nuevos giros sonoros. Entonces, claro. Por eso es muy importante la cuestión del ethos. No es solo una cuestión ilustrativa, accesoria, secundaria, en mi forma de concebir la realidad, digamos, sino una forma de estar de manera más amplia en el mundo. Y por lo tanto también las partes que yo comento respecto a cada uno de los álbumes no quieren ser solo descriptivas, es decir, yo propongo este listado y los parrafitos que acompañan cada una de las obras no solo están describiendo el género o la persona que la compuso o demás, sino que a lo que yo aspiro es a pensar junto a la música, ¿no? Y creo que por eso también es una práctica de ensayo. No es solo encontrar lo más raro, sino encontrar lo que me permita pensar más ampliamente. Y desde ahí creo que se explica la cuestión del ethos. Y desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho esta analogía que haces de las listas como un ensayo, porque finalmente son una forma de interpretación y también de explicarnos los sucesos, ¿no? Sobre todo esta recopilación que se hace a final de año, también es una forma de escribir la historia desde otro punto de vista hablado, y es bastante curioso que cuando prestamos atención a los medios, pues siempre se ve este corte editorial o esta visión muy anglosajona por la hegemonía que tiene la cultura occidental. Sin embargo, cuando nos trasladamos a ya listas más personales, también se vale rescatar esta idea que es una manera de interpretar la realidad desde los ojos de la persona que lo construye. Claro, claro. Yo también, respecto a volviendo a lo de Letos y conectándolo con lo que dices, Astrid, respecto a una especie de lectura histórica también de la realidad a través de la música, yo creo que más allá de las reglas que uno se imponga para hacer un listado, la propia práctica del listado, desde su costado más lúdico, es muy interesante porque, por ejemplo, te permite hacer preguntas del tipo ¿qué obra, con todo lo arbitrario que pueda ser esta pregunta, pero es importante hacerla, ¿qué obra en mi listado va a representar el 2020, ¿no? Es una pregunta amplísima, complejísima, y que por supuesto la respuesta siempre va a ser por lo menos parcial, ¿no? pero yo a quien pongo en el número uno y con quien creo que vamos a empezar a escuchar es a Kelly Forsyth. Kelly Forsyth es una cantante británica que en este año sacó su primer álbum llamado The Brice, no sé cómo se pronuncie, se me hacía muy bello ponerla a ella en primer lugar, porque Kelly es, antes que cantante, fue actriz. Su primer disco lo saca después de los 40 años, ¿no? Pero me parecía muy bello que el puntapié inicial para la producción de este disco es que hace un par de años ella llegó a una especie de agotamiento no solo físico, sino psíquico, que le impidió en algún momento de su vida mover la lengua, por ejemplo. Ahí para mí había un punto de referencia muy cercano con la experiencia afectiva que todos tenemos en pues, digamos, en el presente, y específicamente en el presente de la pandemia, ¿no? El agotamiento físico y psíquico que te impide incluso el acto más básico como el de mover la lengua. Y entonces, siendo ella una cantautora, el hecho de que este álbum la escuchemos cantar, la escuchemos casi batallando para cantar, me permitía acceder a una profundidad afectiva que creo que puede resumir muy bien lo que es este año. Entonces, sí, más allá de que haya discos que tematicen la pandemia, por ejemplo, ella, sin hablar de la pandemia, para mí está hablando de forma más profunda de la realidad en la que estamos viviendo todos, ¿no? Y la está encarnando de alguna manera, ¿no? Me ganaste la palabra justo, iba a sugerir irnos con esta pieza, Start Again, empezar de nuevo. Vamos a empezar, y también en una práctica un poco revolucionaria o subversiva, empezar por el número uno, que normalmente va al final de las listas, un poco contra suspenso. Y vamos a escuchar entonces Kelly Forsyth aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 con Guillermo García Pérez, y volvemos en unos minutos. Estamos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos acompaña Guillermo García Pérez para platicar con nosotros acerca de su lista de los mejores álbumes del año. Comentábamos antes de escuchar esto de Kelly Forsyth, que Me pareció muy interesante lo que decías, Guillermo, con respecto a la lista o al hecho de hacer listados como un género en sí mismo, ¿no? Y como un ejercicio, pues casi como un juego, ¿no? Como un ejercicio casi lúdico. A veces un poco sentí como que es semejante a escribir a lo mejor sonetos o algo así, ¿no? Como un género, pero quizás también con un ejercicio, pues como de estilo, un ejercicio de para afinar las habilidades, ¿no? Claro. Y me pareció también interesante lo que decías, como de ponerte las restricciones para abrir la escucha como a terrenos más amplios, porque no solo tiene que ver como con cuestiones geográficas, ¿no? Que decías como no caer siempre en lo gringo o en lo anglosajón, sino también con cuestiones temporales, ¿no? Como no necesariamente escoger puros discos que fueran de artistas nuevos o canciones nuevas, ¿no? Más adelante, bueno, en el siguiente bloque, sin ir más lejos, vamos a escuchar cosas pues un poco más que se remontan en el tiempo. Y también, pues, en la cuestión de los géneros, ¿no? Que creo que es algo que termina pasando como inevitablemente a partir de tu metodología, ¿no? Como terminas abarcando un espectro muy amplio, ¿no? Sí. Yo creo, o sea, respecto, por ejemplo, a la novedad, como mencionas, José Luis, normalmente cuando hacíamos listados semejantes en La Tempestad, que yo justo este año dejé de trabajar en La Tempestad, y entonces empecé como a explorar también más por mi cuenta, ¿no? Había una cuestión como de la vanguardia que a mí ya no me cerraba del todo, en el sentido de que parecía que solo la música más extremista o disonante, etcétera, era la más novedosa o la más digna de escucharse. Y a mí una batalla que yo siempre, no una batalla, digamos, una propuesta que yo siempre hacía, era que la música popular, incluso volviendo sobre sí todo el tiempo como lo hace, porque apela como a tradiciones musicales de otro tipo, incluso en ese volver sobre sí encuentra nuevos giros y nuevas formas de ser nueva. Y claro, entonces bien, otra forma de equilibrar un listado como este ya no solo era buscar lo más extremo, sino lo que, acudiendo a lo popular o a lo tradicional, inventa nuevos giros, ¿no? Entonces ese es otro equilibrio muy importante para un listado como este, y es algo muy importante también respecto al segundo tema que vamos a escuchar, que es de esta cantante portuguesa llamada Lina, que se alía con este productor español muy famoso en la actualidad llamado Raúl Refri. Digo, él como tal no es famoso, pero él produjo el disco del Mal Querer de Rosalía. Entonces, de alguna forma su música es muy famosa, ¿no? Entonces, la cuestión de este disco que hacen en conjunto Lina y Raúl Refri me parece muy interesante, porque es compuesto exclusivamente de reversiones de Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez, esta impresionante cantante portuguesa de fados del siglo pasado, que es ya como una especie de institución en Portugal, ¿no? Y entonces el solo hecho de acudir nuevamente a Amalia Rodríguez, pues tal vez bajo otro criterio sería como muy aburrido o muy reiterativo y demás. Y sin embargo, hay en la propuesta de Lina con Raúl Refri hay un giro muy sutil que me parece que ejemplifica muy bien lo que les estoy comentando. Y ese giro es tan simple como el hecho de decidir no incluir guitarras acústicas en la grabación, ¿no? Uh-huh. Ese gesto tan pequeño hace que toda la concepción sonora del álbum mute por completo y encuentre esa novedad sonora de la que les estoy platicando. Muy bien, sí, justo hace un par de semanas decíamos, Pablo Astrid, ¿no?, en un programa que muchas veces como encontramos propuestas muy radicales en la música vernácula o en la música popular, ¿no?, que no necesariamente se la identificaríamos como vanguardista. Pues vamos a escuchar entonces primero a Mujer Que Ya Foi Tua, de Lina y Raúl Refri, y seguido de Mist de Morning Gay BLK Star. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. Mas e sais, de onde vens, para onde vais? Pois é esse o seu desejo. Tento fazer só para ela ver que eu vejo. Que tudo faz para te ver. E eu tudo tento fazer só para ela ver que eu vejo. Esto que termina se titula Mist, Mist, The Morning Black Star, una selección estadounidense con un mix ecléctico de géneros e influencias. Y nos gustaría también saber por qué esta selección. Sabemos que tienes bastantes cosas que decir, Guillermo, y no sin antes de pasarte la palabra, me gustaría invitarlos a que se metan a nuestras redes sociales, @lafsecreta909, @ibero909fm, para que puedan acompañarnos a revisar esta lista que hizo Guillermo y que estén en pendiente de todo lo que estemos posteando a lo largo de estas semanas. Y como siempre, las puertas abiertas a todos sus comentarios, sugerencias y contribuciones a esta, su fórmula secreta. Y ahora sí, Guillermo, te dejo referir esas palabras respecto a la música que acabamos de escuchar. Sí, bueno, la cuestión de Morning Blackstar era importante porque me parecía que no podía faltar en el listado por lo menos un par de álbumes, que es al final lo que incluí, que no que hablaran, sino que reflejaran el proceso de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Pero al mismo tiempo me parecía que lo más indicado era que no fuera algo tan directamente relacionado, sino que también hiciera una especie de giro respecto al acontecimiento político en sí. A Morning A Black Star lo puse en el lugar 4, bien alto, primero porque es un discazo. Es un verdadero tour de force que dura más de una hora a lo largo de 18 cortes y demás. Y después, porque me gustaba esta cosa un tanto monumental que tiene, en el sentido de que en realidad en toda esa hora de música hay pocas variantes rítmicas. Es un disco basado casi exclusivamente en soul y en blues, y en lo que algunos han llamado gospel secular, en el sentido de que obviamente el tipo de canto que desarrollan, creo que son como 5 o 6 cantantes de este colectivo, está directamente influenciado por el canto melismático, afroamericano, R&B y demás, ¿no? Entonces, es un disco que no te da pausa, que te exige toda tu atención, como te lo exigiría una revuelta popular también, ¿no? Me parecía que hacía un reflejo muy interesante respecto a las marchas del Black Lives Matter, y por eso había que incluirlo, ¿no? Muy interesante. Además, en la descripción que ellos dan como del proyecto, me pareció muy interesante que hacían este doble juego de palabras, que decían que era una banda de personas negras, gender non-conforming, como refiriéndose al género, a su identidad, pues, pero también como a los géneros musicales, ¿no? Me pareció apropiado también. Claro. Y bueno, después lo que viene, ya tratando también de hacerle honor a lo que decíamos en la introducción de los mapas de las distintas geografías musicales, nos va a exigir irnos hasta Mongolia. Yo, la verdad, nunca en mi vida había escuchado un álbum de Mongolia, ¿no? Así de importante es hacer estas reglas para este tipo de listados. Y me encontré a principios de año con este artista de nombre complejísimo, pero que voy a intentar pronunciar, que es Davayargal Sashiker, algo así, ¿no? Salió bastante bien. Este también es su disco debut, que se llama Re-Exist, y es alguien que viene también, me parece, de los terrenos del cine, pero se pone a experimentar a través de las estrategias del noise, por ejemplo, o de la improvisación libre, pero con instrumentos de la tradición mongola, ¿no? Como son el helkur, el sur o el morin kur. Todo esto, el solo hecho de incluirlo en el listado me obliga también a investigar qué tipo de instrumentos extraños estoy escuchando, ¿no? Porque nuestros oídos no están a veces habilitados siquiera para decodificar los timbres de los instrumentos que un artista como Davayargal nos propone. Y entonces me parece muy interesante que ese juego de exploración tímbrica a través de estos instrumentos lleve como a una especie también de sonoridad ritualizada, un poco en trance, de la que solo vamos a escuchar un pequeño fragmento de una canción que dura menos de 2 minutos, pero que incluye otros tracks que duran 10, 11 o 18 minutos, ¿no? Y después, ligado a Dava Yargal, vamos a escuchar uno de los discos que de forma unánime se celebraron, eso sí, en todos o en casi todos los medios especializados, que es el disco de Beatriz Dillond, que se llama Workaround, y del que me parece que vamos a hablar regresando de escucharlo, ¿no? Pues vamos a escuchar entonces este bloque de dos canciones y vamos a ir a un corte, pero regresamos para platicar con Guillermo García Pérez. Ustedes están en Ibero 90.9. Fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Pero. Ibero. Ibero. 90.9. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos ante la COVID-19. Es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación. Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada. Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible. Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa. Gobierno de México. Marisol Gacé, ¿cómo nos puede ayudar la literatura en tiempos de pandemia? Pepe Gordon, precisamente hablaremos del silencio y el diálogo que crea la lectura con el maestro y novelista Paco Prieto. Y Jimena Saldaña nos hablará de la educación a distancia con el programa Aprende en Casa 2 y tendremos la música del gran Ro Velázquez. Los escuchamos en todas las estaciones de radio de México este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar Beatriz Dillon, Workaround 2, de su álbum Workaround, que como ya nos contaba Guillermo García Pérez, que nos acompaña el día de hoy en este programa, fue uno de los discos celebrados por la prensa internacional. Ya habíamos también hablado de él acá y creo que merece la pena también unos comentarios. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué impresiones te genera este disco? Y bueno, es una cosa excepcional, lo habíamos platicado también acá, ¿no? Pero nos encantaría escucharte. Pues para mí lo principal que genera son como preguntas. Esto lo digo en el mejor de los sentidos, incluso lo pongo en el texto. Lo pongo tan alto en el listado, en el número 6, porque no alcanzo a entenderlo del todo, o no alcanzo a entender ni siquiera las mínimas partes de lo que conforman esta especie de caleidoscopio sonoro, que además toma fuentes de sonido tan disímiles, y las hace como un proceso de montaje de una cadencia súper entrecortada, que la verdad yo no sé decodificar, pero me parecía importante, o más bien me parecía relevante valorar eso, ¿no?, en el listado. Como no lo entiendo del todo, intuyo que aquí hay algo muy importante sucediendo, intuyo que hay una nueva ruta sonora a explorar, intuyo que hay un proceso de pensamiento que me va a permitir establecer y demás. Obviamente hay puntos de referencia que pueden ser los del dub, que pueden ser los del techno, hay instrumentos que por ahí se asoman, de repente se escucha como un contrabajo, se escucha una tabla, se escucha un cora, que es un instrumento acústico iraní. Digamos, hay puntos de referencia, pero construidos de forma tan extraña que a mí me genera más preguntas que otra cosa, ¿no? Sí, coincido. Creo que fue algo que habíamos platicado hace ya muchos meses aquí en la Fórmula Secreta sobre esta sorpresa, ¿no?, que te arroja, o como que sí te descoloca en cuanto, pues sí, a la escucha a la que estamos acostumbrados, y de alguna manera nos ofrece posibilidades, ¿no? Porque tampoco creo que sea un disco demasiado críptico, es decir, no es tan difícil en su escucha, quizás es difícil en su interpretación, pero claro, tiene cierta como universalidad, ¿no? Digo, no deja de ser un disco difícil quizás, pero es una sensibilidad musical bastante potente, ¿no? O sea, como que sí penetra barreras de escucha, y creo que, no sé, a veces me imagino a alguien escuchando Ragtime, ¿no?, a 110 años o una cosa así, igual sorprendiéndose ante estos ritmos, pero al mismo tiempo sintiéndose seducido o seducida por esta manifestación, ¿no?, que es bien difícil de eludir también. Creo que eso sí tiene Beatriz Dillon, y bueno, una mujer como muy joven que está también trabajando desde ese lugar. Sí, yo creo que siempre es algo digno de celebrar en una obra de arte que levante más preguntas de lo que da respuestas, ¿no? Y sí, me da nostalgia. Estábamos en cabina todavía la primera vez que la pusimos en la Fórmula Secreta. Se siente como otra vida, ¿no? Se siente como otra vida, no sabemos cuándo. Yo solo quería agregar que desde el punto de vista también de Beatriz Dillon, es un trabajo muy reservado, ya lo hemos hablado y creo que todos coincidimos en eso, como un vino que ha estado esperando por fermentar un poco más, lo ha logrado sin duda alguna. Y también ha traspasado estas barreras de esperar algo un poquito más del dance floor, y nos encontramos con este disco ecléctico, lleno de colaboraciones también. Así que es un imperdible para la escucha de este 2020. Y seguimos con más música. También vamos a hablar, bueno, Guillermo, tú incluiste a una de las favoritas de este programa, Arca, y uno de los talentos más frescos en la escena experimental, me atrevería a decir mundial, un talento muy joven alemán que es Lyra Pramuk. Cuéntanos un poquito de estas elecciones. Bueno, sí, en el caso de Arca, de esta compositora venezolana, me parecía relevante por entre otras cosas, por dos factores, ¿no? Primero, porque el disco como tal es muy bueno, ¿no? Es, creo que a diferencia de otros álbumes que incluyen el listado, este es un disco que da como un golpe como muy contundente respecto a la escucha y que de inmediato te obliga como a un involucramiento corporal también respecto a la propuesta sonora, ¿no? También es un disco que está muy acorde con los tiempos en el mejor de los sentidos, en el hecho de que incluye ritmos urbanos, como se les conoce normalmente, pero también con un giro medio extravagante, vanguardista y demás. Hay ahí algo de grime, hay algo de reggaetón, canta Rosalía, para no variar, canta y demás. Digamos, está muy metido en la corriente de los tiempos, pero aún así logra proponer giros sonoros muy interesantes. Y yo lo que ponía también ahí en el texto es que, por un lado, uno no puede hacer como que los mejores exponentes del pop o la electrónica o la música urbana contemporánea no están haciendo cosas relevantes, ¿no? Por más que sean muy famosos y demás, si son buenos, son buenos. Lo primero. Después me parecía que Arca ya está... Hay una parte de su música que me parece ya empezando a calcular como su nueva condición de estrella, como del underground contemporáneo. Sí. Por eso lo pongo tan alto, ¿no? Lo pongo en el lugar 18, pero aún así el disco es tan bueno que había que incluirlo, ¿no? Respecto a lo que vamos a escuchar después, que es Lyra Pramuk, si no me equivoco, es una grabación un poco melliza, por decirlo de alguna forma, respecto a la de Arca, en el sentido de que también está como totalmente imbuida de las formas que, al tiempo que son populares, también son experimentales de la música contemporánea. Pero en el caso de Lyra, tiene también reglas de juego muy particulares que la hacen muy interesante. Este disco de Lyra está grabado tan solo con su voz y con la distorsión, yuxtaposición y transformación de esa voz, ¿no? Y entonces se vuelve como un comentario de transición entre lo orgánico y lo tecnológico, que acompaña su propia transición de lo masculino a lo femenino, que, al igual que Arca, recientemente ha transicionado también de género, claro, no solo musical, sino sexual. Claro. Pues vamos a escuchar estas dos piezas y volvemos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Mami, quiere mequetrefe, ella se lo merece, mira cómo se crece. Ella vino caminando desde su casa. Ella no toma taxi, que la vean en las calles. Ella no toma taxi, ni Uber, ni Lyft, que la vean. Mami, quiere mequetrefe, mira cómo ella se crece. Yeah. que acabamos de escuchar es Tendril de Lyra Pramuk, que nos trae Guillermo García Pérez como parte de su selección de los mejores álbumes del 2020. Un álbum que, como bien decía Guillermo hace un momento, hace un uso interesante de la modulación de la voz para acompañar, digamos, la transición de género de su artista, ¿no? Una reflexión que ya habíamos podido hacer sobre otras artistas como Arca o como Sophie, ¿no? Estas cuestiones de modular la voz para expresar esta transición. ¿Qué más nos traes, Guillermo? ¿Qué sigue? Lo que vamos a escuchar después de Lyra Pramuk es un colectivo británico llamado Salt, que lo primero que hay que decir respecto a Salt es que es totalmente anónimo. Nadie sabe quién canta, nadie sabe quién produce, nadie sabe quién interpreta los instrumentos y demás, ¿no? Entonces eso ya le da como también un giro ahí interesante. Y lo otro que hay que comentar es que Salt este año no sacó solo un disco, sacaron dos discos. El primero se llama Black Ease y el segundo se llama Rise. Entre los dos son también como 35 temas, me parece, muy fértil de este colectivo. Y yo lo que comento muy brevemente en el listado es que si Morning A Black Star es como un momento mucho más ritual, intimista, yo me lo imagino como una especie de complot secreto antes de salir a la revuelta popular, Salt, a mi entender, expresa ya el momento de la revuelta, ¿no? El momento en que ese colectivo de voces anónimas hacen cuerpo y hacen potencia común, ¿no? Y entonces eso se ve reflejado y expresado de forma muy directa en el tipo de música que hace Salt. Que si en Morning A Black Star era soul y blues, como muy, muy duro, muy oscuro, muy pesado y demás, en Salt es puro funk, es techno, es house, es súper como up tempo, de modo que refleja el hecho de que también las revueltas de Black Lives Matter fueron internacionales, ¿no? Fueron prácticamente mundiales. Y que en esas revueltas había una especie de alegría compartida y gozosa que también tiene la lucha política, ¿no? Y reivindica un poco también toda la herencia del intercambio cultural y racial a la música. Claro, claro. Y reivindica también, por otro lado, la potencia de la música popular. Es muy importante, la potencia política de la música popular. Es decir, en esos 35 temas divididos en estos dos álbumes, no hay complejidad arbitraria, por decirlo de alguna manera. No hay como regodearse en cuán buenos músicos o cuán buenos cantantes son, sino hay pura afirmación gozosa, ¿no? Eso es lo que más me gusta de Sol, y creo que eso es lo que ha conectado con... Pues vayamos a gozar ahora con Soul y volvemos en unos minutos para cerrar este programa muy, muy, muy especial. Sigan con nosotros aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Show fear, even in my que termina es Wildfires de Salt, llegando ya a la recta final de este programa tan especial. Guillermo, gracias por acompañarnos. No sin antes cerrar con broche de oro y una joya encarnada en esta cartografía. Cuéntanos un poco de lo que con lo que nos vamos a despedir. Pues con lo que nos despedimos, para como bien dice, es una compositora bien importante que yo reivindico cada vez que puedo y que felizmente cada vez es más escuchada y celebrada, ¿no? Lo que yo pongo en el listado es que el 2020 fue también el año de Beatriz Ferreira, aunque no lo parezca. Fue el año en que es más, que yo recuerde, más se le reivindicó, más se rescataron piezas que viene componiendo desde hace décadas. Recordemos que esta compositora argentina tiene 82 años y sigue produciendo el día de hoy, ¿no? Y este 2020 se rescataron varias piezas en dos álbumes llamados Ecos y Huellas Entreveradas. Me parecía muy relevante también hacer un listado de lo mejor del 2020, incluyendo piezas inéditas que a lo mejor se compusieron en los años 70, 80, 90 y demás. Es decir, si las escuchamos por primera vez en estos meses, de alguna forma son nuevas, son efectivamente nuevas, porque también nos están inaugurando una ruta compositiva que antes no conocíamos, ¿no? Entonces, no hay que ser tan estrictos respecto a qué mes, de qué año exactamente se compuso, mientras sus resultados estén en el presente, ¿no? Y entonces lo último que vamos a escuchar de esta grande de la composición electroacústica del siglo XX y el siglo XXI es el tema homónimo del disco Ecos, que además está construido con grabaciones de la voz de llamada Mercedes Cor, que murió en un accidente de tránsito. Y entonces Beatriz Ferreira tenía grabaciones de su sobrina cantando canciones populares y utiliza esas grabaciones para hacer esta composición entrecortada como una especie de homenaje a su ausencia, como yo lo pongo en el listado, a todo aquello que es de recomponer, ¿no? Entonces es una visión un tanto melancólica, pero también es muy bella y también resume de muchas maneras lo que fue este año para muchos de nosotros y también resume la propia carrera de Beatriz Ferreira. Qué emocionante terminar con algo así este programa y también perfilar el cierre de año. De verdad, muchas gracias, Guillermo, y vamos a hacerte ya un invitado pues frecuente. Vamos a ver qué se nos ocurre para 2021 y cómo te seducimos para que sigas compartiendo ese pensamiento desde la escucha musical. Ha sido de verdad un deleite y pues bueno, felicidades a ti, a todas las personas que te rodean y a todos los que nos escuchan por allá. Disfruten, cuídense mucho. Y esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Bye. Adiós. Gracias a todos por la invitación. Bye. Noventa punto nueve. Un clásico nunca muere. Un favorito no se olvida. Un disco del año se queda en replay. Un disco del año se queda en replay. Ibero 90.9 presenta su conteo anual de los lanzamientos que trazaron nuestro mapa musical. Aún pese al encierro.